Padre, te damos muchas gracias el día de hoy, porque es una bendición para nosotros estar aquí con los hermanos congregados, reunidos, Señor, amándote, Padre Santo, y queriendo recibir esa palabra poderosa que viene de tu parte, y queriendo recibir esa doctrina viva y eficaz, Señor, que trajo el pensamiento, destruye paradigmas, Padre, destroza modelos de pensamiento inicuo, Señor. Bendice la palabra, bendice el predicador hoy, bendíceme a mí, Señor, y bendice los oyentes, Señor, que como rocío que empapa, Señor, la hierba, Señor, caiga tu palabra sobre cada una de esas vidas y personas que hay aquí en este lugar el día de hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Las predicaciones ya no las vendo, ahora las regalo. ¿Oyó? Entonces usted entra a una página en internet que se llama Concrecri, así, anótela. Concrecri. Punto. ¿Cierto? ¿Sí tiene punto eso? Punto. Blog. ¿Con qué? Blog. Blogs. Pop. O si no, en Google busca Comunidad de Crecimiento Cristiano y ahí lo manda para allá. ¿Sí? Si no, entra, hazme amigo en tu Face. Hazme amigo. ¿No? Edwin Guillermo Núñez Ruiz. Y ahí, pídeme de amigo. ¿Sí? Y ahí usted encuentra el blog, el enlace al blog, y ahí usted ve el bosquejo de lo que se predicó y el audio. O sea, eso usted lo va a oír allí. Por si le quedó gustando, por si usted dice, no, se lo va a regalar a alguien, entonces usted lo baja de ahí, lo quema, se lo regala a alguien, alguna cosa hace con eso. ¿Amén, hermanos? Porque eso hace negocio con eso, eso no, porque gratis me lo dieron, dice la palabra, ¿y qué tengo que hacer? Gratis darlo, ¿sí? ¿Amén? Bueno, entonces estamos hablando de la familia de Dios. Vamos a hablar de nosotros, de la familia de Dios. Y hoy vamos a hablar de los padres espirituales, como hace 8 días, ¿cierto? Hablaremos de una relación recíproca que hay, hermano, entre los líderes y pastores y las ovejas, ¿verdad? Los líderes tenemos gran privilegio, pero también a su vez tenemos una gran responsabilidad de parte de Dios. En un pasaje que leeré más adelante dice que nosotros vamos a dar cuenta a Dios por cada una de nuestras ovejas. Pero a mí me alegra que de lo que voy a dar cuenta es de las ovejas, no de las cabras. Porque en medio de una iglesia hay todo tipo de especie de animales. Hablando metafóricamente, ¿no? Hay ovejas que son las que vamos, de las que vamos a hablar hoy, pero hay cabras, hay chivos, y también hay mulas que son tercos, y también hay cerdos, dice la palabra, que son los que conocen a Cristo y después van y se revuelcan en el mundo otra vez, ¿no? Entonces, esto es un zoológico. Sí, amén, según lo describe la palabra. Hay todo tipo de personas que asisten a un sitio, a una, porque la iglesia solo está compuesta de ovejas, nada más, ¿ve? Las ovejas también tienen responsabilidades dentro de la familia de Dios. Los líderes y pastores tenemos responsabilidades, pero las ovejas también tienen responsabilidades, y hoy vamos a hablar de esas responsabilidades que tiene una oveja y que la hacen oveja de un redil, ¿verdad? Entonces hace 8 días dijeron, número uno, primera responsabilidad de oveja, ora por sus líderes y pastores. ¿Cuántos oran aquí por mí? A ver, en serio, no por quedar bien, no más, levante la mano, diga, yo ahí le echo una oración, ¿verdad? En mis devocionales. Muy bonito el resto, ¿verdad? Por sus líderes, usted por sus líderes, levante la mano, a ver. Yo oro por mi líder de ministerio, mi líder de grupo de crecimiento. Es su deber, eso hace una oveja. Eso hace una oveja. Luego, número dos, reconocimiento, ¿verdad? Reconocimiento. Una oveja reconoce a sus líderes y sus pastores. Los reconoce en el sentido de que los valora. Sabe que esa es gente preciosa de Dios. Los líderes y los pastores son un don de Dios para la iglesia. Son un regalo que Dios le hace a la iglesia. O sea, yo soy un regalo para ustedes. Me falta el moño. Quedó bonito. más, ¿no? Y lo tercero que tiene que hacer la oveja ama con amor ágape a su pastor, a sus líderes. Y ese amor ágape, te lo explicó el pastor Wilson de hace 8 días, sacrificial, es incondicional. Así ama una oveja. El chivo es una especie de chivo, ¿sí? Hoy, lo primero que vamos a ver es que la oveja tiene la responsabilidad también de imitar a su pastor y a sus líderes. Hebreos 13:7 no lo dice. Hebreos 13:7 dice la palabra de Dios: acordaos de los pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad el resultado de su vida e imitad su fe. Ok, hermanos, ¿de qué nos está hablando este pasaje aquí? Nos está hablando seguramente de aquellos varones de Dios, hombres de Dios, que predicaron la palabra de Dios a estos cristianos a los que se dirige la carta. ¿Ven? Amén. Está hablando de ellos. Y les dice, quien escribe Hebreo, les dice: mire, consideren la vida de esas personas y cómo terminó. Ahora, ¿cómo terminó la vida de esos hombres? Probablemente su vida, o la de la mayoría de ellos, terminó en el martirio. Porque si usted quiere destruir un grupo, una ideología, lo primero que te apuntar es a los líderes de ese grupo, esa ideología. ¿Ve? ¿Amén? Y entonces, en la época de la persecución de la iglesia, cuando perseguían a la iglesia, lo primero que tiraban eran a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, a los apóstoles, a los diáconos de las iglesias, y así buscaban minar la fe del pueblo. Entonces dice, mire cómo terminaron esas personas, fieles al Señor, leales. Le dice... miren ese ejemplo y tomen, imiten la fe de esas personas. Entonces, una oveja imita la fe de sus pastores y sus líderes. La palabra griega aquí para imitar es mimeomai. Mimeomai viene a decir imitar y viene de otra palabra griega que es conocida para nosotros y es mimos. ¿A qué le suena mimos? Al mimo. Usted hace un tiempo iba ahí por la séptima de Bogotá, ¿sí o no? ¿Y uno iba por ahí todavía? Yo poco voy por allá, solo consagración. Yo solo voto ahora. Sí. Entonces, uno va así caminando y todo el mundo riendo y uno dice, ¿de quién se reirá? ¿Sí? Uno dice, ¿de quién se reirá? Y cuando uno empieza, mira atrás tiene un pipito, ¿sí? Con pintada la carita de blanco y todo de negro, ¿no? Imitando exactamente lo que uno hace, ¿ve? Porque un mimo lo que hace es ¿qué? Imitar. Entonces, note que aquí lo que estoy diciendo es que las ovejas y las ovejas tienen que ser mimos de sus pastores y sus líderes, hermano. ¿O no? Entonces, obviamente se refiere aquí a imitar lo bueno de ellos, no lo malo. Porque como se sabe que los pastores somos humanos, ¿sabe que los líderes somos seres humanos? ¿Cierto? Eso es una cliché en la boca de muchos cristianos, ¿no? No es que ellos también son humanos, dicen, no es que ellos también sienten, no es que... Pero es un cliché de boca, porque a la hora que un pastor cae, un pastor comete un error y ese error se hace público, le caen con todo, hermano. ¡Ay! ¿Luego no eran seres humanos? ¿Y luego no eran personas como cualquiera de ustedes? Entonces, si en realidad son seres humanos, pues debería permitírsenos el cometer errores, permitírsenos el fallar, no vivir una vida de pecado, obviamente, pero sí permitírsenos el fallar y que cuando fallemos encontremos respaldo, apoyo y amor de parte de las ovejas. Amén, hermano. Pero no imitar esas cosas. Seguramente usted me conoce, los que conocen hace años, ya habrán visto muchos defectos en mí. Dirán, ¡ah, ese pastor! ¡No, el pastor el otro día dijo! ¡No, el pastor el otro día hizo! ¡No, el pastor! Y todo, bueno, bien. Ahí sé que no imite eso en mí y tampoco en las fallas que usted ve en su líder de ministerio, su líder de grupo de crecimiento, ¿cierto? Obviamente se refiere a imitar lo bueno de esas personas. Que así como tenemos errores y fallas y decimos cosas que no debemos decir y hacemos cosas que no debemos hacer, también tenemos virtudes que el Espíritu Santo nos ha dado. Tenemos muchas cosas buenas que las ovejas tienen la responsabilidad de imitar en nosotros, líderes y sus pastores. Tenemos una responsabilidad nosotros, y es ser ejemplo de la Grey. Pero que la Grey no nos idealice y nos pongan por ahí en un pedestal, crean que somos santos inmaculados, y que nunca cometemos errores, ni fallas ni nada, eso las cometemos más de las que usted cree, hermano. Pero debe dársenos la gabelita de cometer errores y fallas, porque somos tan humanos como ustedes, somos tan personas como ustedes, hermano. Que Dios nos dio la bendición de predicar su palabra y nos un llamado al ministerio que hemos aceptado, eso es una verdad y una realidad, y la oveja tiene la responsabilidad de imitarlo. El apóstol Pablo es bien incisivo en esto. Mire, por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Primera a los Corintios 4, 16, dice el apóstol Pablo allí: por tanto ruego que me mimeomáis. O sea, que me imitéis, dice el apóstol ahí. Imiten, dice, obviamente no lo malo, imiten lo bueno que vean en mí. Luego vaya en la misma carta a los Corintios, pero al capítulo 11, al versículo 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, lo que yo me parezco a Cristo, dice el apóstol Pablo, en eso imítenme en eso. Yo trato de imitar a Cristo, ahora ustedes traten de imitarme y de vivir como yo. Qué gran responsabilidad es esa, ¿verdad, hermano? Hermano líder, hermano pastor, eso es una gran responsabilidad. Pero la oveja tiene esa responsabilidad de imitar. ¿Y qué dice Filipenses 3.17? Dice algo similar. Filipenses 3.17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que viven según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Dice: imítenme a mí, pero no solo imítenme a mí, sino imiten a los que me imitan a mí. ¿Eh? Otra vez, imiten a los que me imitan a mí. Eso es. Entonces, la primera responsabilidad que hace una oveja es que imita a sus pastores y líderes. En las cosas buenas, obviamente. No en los defectos, y perdonen la expresión, en las mañas, no. En las cosas buenas, imítenlos. Ahora, número 2, Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice, en primer lugar, nos da otra característica, otra responsabilidad que hace una oveja. Dice: obedeced a vuestros pastores. La palabra obedecer aquí es peisno. Peisno, hermano, quiere decir obediencia, pero hay dos tipos de obediencia en este pasaje que estamos leyendo. El primer tipo de obediencia en este pasaje es la obediencia que se da a través del convencimiento. Es decir, la persona se dejó convencer y como fruto de ese convencimiento, entonces vino una acción de obediencia. ¿Ve? Número 2, la oveja tiene la responsabilidad de obedecer a su líder, a su pastor, tiene esa responsabilidad. Ahora, la pregunta aquí es: ¿qué es la obediencia? La obediencia es acatar o someterse a un mandato, a una ley. En este caso, no solo porque una autoridad se lo manda, sino, hermano, porque comprende, porque el líder tuvo la habilidad dada por Dios de convencer a esa persona. ¿Cómo convence un líder, hermano? Un pastor tiene dos maneras de convencer, un líder tiene dos maneras de convencer, ¿cierto? La primera es a través de su ejemplo. Por ahí reza un dicho que nuestras palabras hablan, pero que nuestros ejemplos gritan por nosotros. Entonces, lo primero es el ejemplo, ¿verdad? Él, ya volvemos a lo mismo, él debe ser un ejemplo. El que lleva la bandera, el que se ahoga primero, el que intenta primero. Esto es lo que debe hacer el pastor y el líder, ¿verdad? Entonces, han visto esa película 300. Allí se despertaron, ¿no? Allí, sí, 300, yo vi 300. ¿Cuánto dieron 300? Yo he visto 300 como 300 veces. Porque me fascina. Ahora, ¿por qué me fascina la película? Primero, porque fue una película real. Eso es una historia real. Que ahí la dramatizan y ponen, bueno, un poco de cosas que obviamente no son reales. Pero fue tomada de algo que pasó en realidad, ¿sí? Y justo, hermano, porque es una historia de valentía, de arrojo, una historia de valor, hermano, una historia de varones, cuando los hombres eran hombres. Hoy día usted tiene dificultad entre distinguir de un niño y una niña, de esos adolescentes. ¿Será niño o será niña? Dice uno. Eso se pone. Y son todos femeninos. Sí. Qué bonito era en la época donde los hombres eran hombres. Se vestían como hombres, hablaban como hombres. Bueno, a mí me gusta esa historia, pues. Pero me gusta, sobre todo, porque uno ve ahí a Leónidas, ¿cierto? Que es el rey, ¿no? Y Leónidas es el primero que da el grito de batalla, es el primero que sale a la batalla. En el fragor de la batalla, Leónidas está en la primera línea de batalla siempre. Él es el ejemplo. ¿Ve? Un líder convence con su ejemplo. Pero también un líder convence a través de la doctrina. Espíritu Santo usa la doctrina para convencer a las personas. Entonces, mire que cuando un líder, un pastor va a exhortar, reprender o similares a alguna persona, no debe ir con las palabras de su propia sabiduría, debe ir con la palabra de Dios. Cuando usted va a exhortar, reprender, aconsejar, usted tiene que abrir la palabra y mostrarle a la persona a través de la doctrina y la palabra. Porque está mal su conducta, qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer. Debe hacerlo a través de la doctrina. Y así convence, ¿ve? Y fruto de ese convencimiento, entonces la persona obedece. Si es una oveja, obedece. Por eso usted tendrá que dar cuenta, porque le obedecieron los que siguieron su consejo. La cabra no, porque es que, ¿cuál es el sistema de la gente, hermano? El sistema de la gente es que le dice uno, pastor, necesito una cita contigo y tal, pastor. Si yo llamo, hermana, esta semana, yo te llamo. Entonces, vienen los hermanos, se sientan ahí, lloran, hermano, todo, le cuentan a uno sus problemas, sus cosas, y uno le dice, bueno, mira, por la palabra a mí me parece que tú tienes que hacer esto, esto y esto, y al cabo del tiempo uno se da cuenta que resultaron haciendo todo lo opuesto a lo que uno les dijo. Entonces uno dice, ¿entonces para qué vine? Me hizo perder mi tiempo. Si usted va a pedir una consejería, o algo así por el estilo, usted va a querer la ayuda de un líder, usted es una persona fácil de guiar, que se deja llevar, que se deja pastear, que se deja guiar, de resto no. Que si usted viene por una consejería, usted venga con el convencimiento, bueno, lo que el pastor o mi líder me diga que haga a través de la palabra, ¿sí? No es su consejo humano, sino a través de la palabra, eso voy a hacer. Esa es decisión, dice usted. Y viene con ese convencimiento, pero si viene a pedir consejo, ¿sí? Y viene a hacer otra cosa, ¿para qué vine? Usted no es oveja, usted es una chivo. ¿Que quiere cogerlo a uno de qué? ¿De qué? Coja seriedad, hombre. ¿Sí o no? ¿Ve? Uno cumple con su deber de aconsejar a las personas, reprenderlas, exhortarlas según sea el caso. ¿Ya? ¡Amén! Pero entonces la oveja se deja llevar, la oveja se deja dar, la oveja es dócil, es mansa, ¿sí? No es rebelde. Ahora, luego Hebreos 13:17 nos dice, obedeced a vuestros padres, dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vosotros, quienes, como quienes han de dar cuenta, para que su obra sea con alegría y no gimiendo, porque esto no sea útil. Es decir, que una oveja debe hacerle fácil el trabajo a su líder, su pastor. Que el pastor no esté haciendo la labor quejándose, que mire que no llegan, que yo los visito, que ninguno quiere comprometerse. Que el líder no esté así, sino que el líder esté gozoso y feliz porque tiene un grupo de personas que se deja llevar y guiar y que es obediente y sujeta. Ahora, ¿qué es sujeta? Sujeta a una señora, sí, que esa es una sujeta. Se sujeta por la sujeta. No, sujeta viene del griego jupeico. Jupeico quiere decir sujetarse, y jupeico se compone de dos palabras griegas a su vez. La primera es jupo, que quiere decir debajo. Y la segunda es eico, que quiere decir ceder. Entonces, debajo ceder, ceder debajo. Es lo que quiere decir jupeico. En palabras más, ¿entendió? El que lo entendió, lo entendió. Dijo Suso. ¿La agarró o no la agarró? Si no la agarró, se lo digo mejor. Jupeico quiere decir rendirse, ceder. Ceder al reconocer la autoridad. Entonces, este es un tipo de obediencia, no por convencimiento, sino un tipo de obediencia que se da porque reconozco la autoridad de una persona. ¿Ha leído Romanos 12? Cuando Romanos 12, el apóstol Pablo instruye a la iglesia de Roma y le dice: sujétese a la autoridad, porque no hay autoridad que no haya sido puesta sino por Dios. O sea, te lo voy a explicar de esta manera: muérdase, tuérzase, así no le guste, así no le agrade, hermana, su esposo es su autoridad. ¿Por allá entendí mal? No, no entendiste mal. La Biblia dice que la cabeza de la mujer es el hombre. Esposas, están sujetas a vuestros maridos como al Señor. Una mujer que no se sujeta a su esposo, mucho menos se le sujetará al Señor. ¡Yo estoy de acuerdo con eso! ¡Que la liberación femenina! ¡Que yo dije que eso, que el otro! Yo no tengo culpa, yo no tengo culpa, aquí sí. ¿Le gusta eso, hermano? Miren, es más fácil que uno le diga a su esposa, mi señora, la esposa le diga a uno, mi señor. Que dice la Biblia que Sara le decía a Abraham, mi señor. Porque uno va a presentar a un amigo a su esposa y uno dice, mire fulano, mi señor. ¿Cuándo ha oído usted una mujer decirle a una amiga, mira, te presento a mi señor? Nunca yo he oído eso. Ya le voy a decir por qué eso se da. ¿Sí? Bueno, muerda, tuerza, se haga lo que quiera. ¿Sí? Si usted está trabajando en una empresa, su autoridad es su jefe. Ah, que hay viejo fornicario y pelón y eso. Y sí, que no es yo que me lo va a vetar. Entonces salga así. Pero mientras usted esté en esa empresa, su autoridad es su jefe. ¿Qué Santos? ¿Qué? Muérdase, tuérzase, haga lo que quiera el presidente Santos. Y si no le gusta, cámbiese de nacionalidad. Vaya con Evo Morales, entonces. Vaya con de Chávez. Vaya. Vaya con de Chávez. Pero hermano, aquí el Señor puso autoridades. Muérdase, tuérzase, haga lo que quiera. Yo soy el pastor. ¿Qué es el gapupo? ¿Qué? ¿Por qué? Tranquilo, que no es el único que se hace esa pregunta. Yo también me largo. ¿Por qué yo? Y ese Deuteronomio 29. Anote Deuteronomio 29 y lo lee en su casa. El que lo entendió, lo entendió. Dios puso autoridades, hermano. Y lo que él quiere es que usted se sujete y se someta a esas autoridades, obedezca a esas autoridades. Que yo no estoy de acuerdo que... Pues, lo contrario a la sujeción es la rebeldía, y le voy a dar la radiografía de una persona rebelde. Para que tal vez usted diga, ¿seré yo, maestro? En primer lugar, el rebelde es un ignorante. Porque es que él no sabe que Dios está mandando obedecer y sujetarse. Pero ya hoy se le pasó la ignorancia porque se está enterando, ¿verdad? Se está enterando. Número dos, el rebelde es uno del diablo. Porque es un orgulloso. Una persona, el momento de su vida donde más se parece al diablo es cuando es orgulloso. Porque por eso fue que fue arrojado del cielo y le pasó lo que le pasó por orgulloso. El rebelde tiene una concepción demasiado alta de sí mismo. Entonces él se cree mejor y superior a todo el mundo. Y por eso, por ese orgullo, él dice, yo no tengo que sujetarme a nadie. ¿Ve yo por qué me voy a sujetar a este tipo? ¿Quién me va a sujetar a este tipo? Hay orgullo en el corazón. El miércoles vimos que Dios aborrece el orgullo. Y aborrece al orgulloso también. ¿Cierto que sí? Frase como... Esta es típica en los cristianos. Claro que aquí nadie la ha dicho, ¿no? Yo obedezco a Dios y no a los hombres. ¡Ay, qué espiritualidad! ¡Ay, cómo eres de espiritual! Si usted obedeciera a Dios, debería saber que Dios le mandó obedecer y sujetarse a las autoridades que Él puso sobre usted. Así que si ustedes van a obedecer a Dios y no a los hombres, pues entonces obedezca a Dios. ¿Sí o no? El rebelde es desobediente, no hace lo que se le dice. Y ahí me faltó un muérdase, tuerza, se haga lo que quiera, sus papás son su autoridad. ¿Dónde están los padres? Ayudando, uno ayudando, hermano. Uno ayudando. Que muérdase, tuerza, se haga lo que quiera, sus papás son su autoridad. Amén. Está peor que la más. Bueno, deja así. Desobediente no hace lo que le manda. Entonces su líder, su pastor le mandan algo, le dice, estudia hermano, mira, llega temprano hermano, mira esto hermano, mira lo otro hermano, y no, rebelde hermano. Sí. El rebelde es irrespetuoso, porque el rebelde, hermano, usted lo con sus palabras irrespeta, el tono de la voz que usa irrespeta, sus miradas, sus gestos, despectivos, irrespeta, ese es un rebelde. Y por último, el rebelde es una ponzoña, es un veno, porque el rebelde no se contenta con ser un amargado, se busca a otros para amargarlos igual. Y entonces empieza, ay si ve lo que dijo el pastor, ay si ve lo que hizo el pastor, ay si ve, le pasó el pastor, ay si ve, ay eso no, ¿qué tal? Hijo del diablo. Mire que mi líder hizo, que mi líder decidió que eso no le hagamos caso, que eso vayamos, que armemos golpe de estado, pongamos un sindicato aquí, que no se cae y tal. Un líder que con ese amor, hermano, visita, llama, enseña la palabra, y viene un impío de esto, hermano, a levantarle a la gente contra él. Pero son los rebeldes. No se contenta con que él es un amargado, él quiere amargar a otros, y hay algunos tarados que le siguen, lea. Sí, hagámosle, reúneme, vamos y le decimos al pastor. El pastor nunca va a estar en contra de un líder de él. Oh, así que no pierda su tiempo jamás. ¿Usted cree que el pastor, si usted va a venir a mí a hablarme de un líder, yo voy a hablar mal de con usted, de mi líder? Eso sí es mucha ingenuidad. Por lo general un líder es una persona que durante años ha demostrado lealtad, fidelidad, amor, esfuerzo, trabajo, y que yo me voy a poner en contra de él. Nada, hermano. Bueno, ese es un rebelde ahí, usted va haciéndose, ¿seré yo maestro? Pregunta usted. Pero lo que el rebelde tiene que saber, hermano, es que el rebelde ocasiona juicio sobre sí mismo. Eso de meterse con la autoridad que Dios puso no es cualquier cosa. ¿Ok? ¿Qué le pasó a Coré, Datán y Abirán? ¿Saben esa historia en Números? Un día Coré, Datán y Abirán se reunieron y hicieron un corrillo, vamos a hacer el sindicato aquí a Moisés. Ese viejito que se cree, Dios también nos ha llamado a nosotros. Nosotros también sabemos palabra. ¿Oye? ¿Sí? Entonces no nos lo vamos a hablar de ese viejito. Y cogieron, reunieron otros de 150 igual de amargados y rebeldes que ellos y los levantaron contra Moisés. Y para no alargarle el cuento, ¿cierto? ¿Y cómo terminó Coré? Coré dice la Biblia que a él, a toda su familia, a todas sus cosas, se abrió la tierra y cayó vivo al infierno por rebelarse contra Moisés. Y a los otros cayó fuego del cielo y los consumió a él, sus casas y todas sus pertenencias. Porque eso no es que yo voy rebelándome y desobedeciendo y todo haciendo y ya. No. El rebelde ocasiona juicio sobre sí mismo. Ahora, Números 12 es una historia particular que nos ayuda mucho a entender esto. Porque muchas personas se preguntan, bueno, y si mi líder se comporta mal y si hace malas cosas, entonces ahí sí tengo derecho. Usted solo tiene derecho a hallarse en esos casos. Número 12. Dice, allí María, léalo usted. Es que mi Biblia dice distinto. Entonces, ¿cómo dice su Biblia? 1, 2, 3. Ahí está. Moisés tomó una cosita de mujer. Una cosita. No, que era una cosita no era que cosita, sino una cosita, era una etíope, una africana, una negra, tú lo juro, hermano. Pero a él le gustó la cosita. Dijo, uy, esa cosita. Sí. Y se casó con la cusera. Ahora, cometió un error el varón aquí. Sí. Cometió un error. No, por ser negra, ya está, tranquila. No. Número uno, porque ya tenía esposa. Se llamaba Séfora. Imagínense, y fue y se casó con la otra. ¡Qué impío este! Diría cualquiera, ¿no? Sí. Y la otra es que si iba a buscar una mujer, tenía que ser dentro del pueblo de Israel, no podía ir a buscar mujeres fuera del pueblo de Israel. Y se buscó una fuera, una cusita de esas. Claro, y Aarón y a María, ellos dijeron, aquí no hay problema, él dio papaya, y se pusieron a hablar entre los dos. Venga, si vio lo que hizo, uy, pero es que parece que no conociera a Dios, ¿verdad? Uy, no, ni más esa negra tan fea, uy. No, pobre Séfora, ¿cierto? Uy, esa morita debe estar pero destrozada, la Séforita y eso, ¿cierto? Y se pusieron ahí, hermano, a calumniar, a hablar chisme, corrillo contra el líder. Hermano, sindicato le querían formar a Moisés. Ahora, ¿eso estaba bien o mal? Pero yo digo, ¿pero dio papaya? ¿Dio papaya? ¿Dio mal ejemplo? ¿Entonces hay que caerle? ¿Hay que darle lo suyo? ¿Para que coja escarmiento y respete? ¿Hay que hacerle golpe de estado? Bueno, así piensa la carne. Las cabras. No, porque luego ahí dice, versículo, es que es muy largo, no alcanzo a leerlo, ¿verdad? Pero el caso fue que Dios los llamó a los tres, dijo, vengan para acá los tres. Y llamó a Aarón y a María y dijo, ustedes saben, en palabras más, palabras menos, ¿qué es este hombre para mí? Imagínense, a un peta yo le hablo a través de visiones, a él me le muestro cara a cara y él ve mi apariencia. Y la pregunta del versículo 8 es la misma que Dios le hace a todo el que se revela y se levanta contra sus líderes. Dice, ¿por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo Moisés? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué es lo que les pasa? Y como fruto de eso, quedó María leprosa en ese momento. Le dio lepra, esa plaga. Y cuando Aarón vio la María leprosa, ¿a quién dijo miedo? Y yo ahí, ¡ay, señor! No, versículo 11 en adelante, ahí sigue la historia. Pero lo que quiero es que hay mucha gente que cree que porque un líder comete un error, comete una falla, eso le da derecho a levantarse contra él y hablar contra él. No, es así. Cuando su líder comete una falla, usted lo único que tiene derecho es callarse y nada más. Eso es a lo único que usted tiene derecho. Ah, entonces lo dejamos hacer que quiera. No, déjelo que Dios se arregla con sus líderes él solito. Déjelo que la justicia es de Dios. Déjelo. Si cometió un error, Dios se arregla con él. Porque usted nota, Dios no le dijo absolutamente nada a Moisés por lo que él hizo. Todo el castigo fue contra esto. No le dijo, ¿y usted también, Moisés, para qué se pone con esas no de papaya, hombre? ¿Qué es que no hay hartas aquí en de... ¿Ah? ¿Para que se ponga ahí ahora a la morena? ¿A la morena? No, Dios no le dijo nada a Moisés por lo que había hecho. Pero Aarón y María, tengan a ver. Respeten. Que él comete un error, les da derecho a ustedes a nada contra él. Amén. Amén. Lo amamos, pastor. Amén. No me da derecho a nada. Dios no le dijo nada, pero más adelante, Moisés, no recuerdo, Moisés cometió un error y por ese error que cometió, no lo dejaron entrar a la tierra prometida. Dios se arregla con sus líderes, pero él solo. Nadie tiene derecho a decir nada. Nadie tiene derecho a levantarse contra él. Ahora, le voy a hacer una aclaración final ya para terminar. Esto aquí me estoy refiriendo es a siervos de Dios. Autoridades que Dios puso, no hombres, apóstoles, pastores, profetas, etc., que se ponen ellos. Entonces, ¿y cómo sabemos la diferencia? Número uno, usted sabe la diferencia por doctrina de esa persona. Y número dos, por la vida de esa persona. ¿Ven? Porque es que solo uno usa las sectas para decir, los líderes de esas sectas predican lo que quieren, herejías, mentiras, contentillo a la gente. Los líderes de esas sectas vienen como demonios, son unos ávaros. Y cuando alguien quiere pararse a decir, pero eso no está bien, mire ese estilo de vida, mire lo que esta persona ve. No toquéis al ungido de Jehová. Cuidado con tocar el manto. Ya tienen un poco de borregos ahí que no dicen nada, que porque no toquéis el manto, que mi ungido, que no hay cuento. No cuento eso. Esto aquí se está refiriendo a siervos de Dios. Predican la sana doctrina. Siervos de Dios, hermano, que viven una vida de acuerdo a la sana doctrina. Contra ellos, cuidado. Es contra ellos. No es contra todo perro y gato, pues. Que dice que es apóstol, que dice que es pastor, que dice que él, mejor dicho, cogió el mundo con las dos manos. Es solo para los siervos del Señor. Amén, hermanos. Amén. Entonces, le digo número uno. La oveja imita a su pastor en lo bueno, ¿no? Al líder en lo bueno. No tiene usted ángeles de líderes y padres, no tiene seres humanos. Cometen errores, fallan, sí. Número dos, la oveja obedece a sus líderes y pastores. El líder convence, ya es fácil de guiar, fácil de llevar, de pastorear. Pero oveja también, número tres, se sujeta. Reconoce una autoridad ahí. Sabe que Dios ha puesto autoridades y se sujeta ahí. Esta es la doctrina. Esa es la palabra de hoy para usted. Ahora confrontémonos, ahora miremonos. ¿Estamos siendo ovejas del Señor? ¿Estamos siendo ovejas en el redil del Señor? Pregúntenle al de al lado, otra vez digan, ¿oveja o chivo? Digan, ¿oveja o chivo? Incline su rostro.